El mundo de los sueños es inflexivo e indefinible, pero también hiperrealista. Onírica. Onírica. Microsonidos estéticos y lúcidos de una grácil estratosfera sonora. Una emisión dedicada al ambient y a la música electrónica sensorial. Sensorial. Buenas noches. Esta es la emisión número 48 de Onírica Sensorial, espacio radial especializado en frecuencias emotivas de exhorto a la introspección a través del ambient y las texturas atmosféricas. Mi nombre es Juan Acosta y recuerda que Onírica Sensorial se transmite por la electrónica frecuencia de Toxic Pro Radio. En el mes de octubre de 2023, Onírica Sensorial realizó un programa especial dedicado al ambient producido en México. En dicha emisión se puso una muestra del trabajo ambiental por parte de productoras y productores nacionales. Nuestra retrospectiva inició en 1977 y culminó en 2023. Hoy damos continuidad a esta retrospectiva y presentamos el segundo especial de Ambient Mexicano. En este programa compartiré información sustanciosa y de forma cronológica del desarrollo de la música electrónica mexicana de la década de los 60 y los 70. La producción de electrónica mexicana es, en mi opinión, uno de los pasajes más interesantes del desarrollo de la música contemporánea de nuestro país. Es casi tan antiguo como el rock and roll nacional. Cabe resaltar que, a diferencia de este género, sus orígenes son más ambiguos y esto le otorga un halo más enigmático. El nacimiento de la música electroacústica y electrónica en México tiene sus orígenes en la década de los 60. A partir de este momento, destacados músicos tuvieron el interés potencial de explorar desde un enfoque tecnológico la creación de nuevas sonoridades. El compositor José Antonio Alcaraz publicó en la revista mexicana Heterofonía en noviembre de 1969 un escrito llamado Música Electrónica. Una etapa muy importante para la electrónica mexicana fue desarrollada en los años 80. Géneros como el tecnopop, industrial, experimental, new wave de carácter más bailable e incluso EDM eran representados por una minoría de jóvenes que le apostaron a la vanguardia y que forjaron los caminos para las décadas venideras. No obstante, el ambient, la antítesis sonora de la electrónica bailable o contestataria, también estuvo presente y me atrevo a decir que desde finales de la década de los 70, aunque de forma más discreta, oculta, entrelazándose con la experimentación y la música prehispánica. Bienvenidas y bienvenidos a la segunda retrospectiva del Ambient en México, donde abarcaremos producciones desde 1972 a 2024. A miles de kilómetros de México, en la capital francesa, se desarrolló un suceso trascendental con la nueva tecnología musical de la década de los 50. Un ilustre mexicano presenció un suceso que desembocó en nuevos senderos para la exploración sonora de nuestro país. Bloque 1, 1958. El ingeniero mexicano Raúl Pavón escucha un concierto de música concreta de Pierre Schaeffer en Radio Francia en París, el cual lo marca profundamente y lo lleva a ser uno de los fundadores del primer laboratorio de música electrónica en México. Bloque 2. En 1960, construye el primer sintetizador en México llamado Omniphone, un oscilador de onda senoidal, cuadrada y rampa, con un generador envolvente, filtros címbricos y un generador de ruido blanco. Este aparato será el antecedente de un proyecto llamado Icophone, desarrollado en los años 70 y 80. Un instrumento que permitiría hacer relaciones algorítmicas entre luz, color y sonido. Bloque 3, 1961. Se realiza un concierto de música electrónica para cinta sola, organizado por el compositor mexicano Jiménez Mávarac, en la asociación Manuel M. Ponce. Bloque 4. Dos años después, en 1963, el músico y director de orquesta Carlos Chávez, en compañía de sus alumnos Eduardo Mata y Héctor Quintanar, visita el laboratorio del Centro de Música Electrónica de la Universidad de Columbia para conocer el sintetizador de la RCA. Bloque 5, 1965. Robert Moog crea un sintetizador controlado por voltaje. El ingeniero Don Bucla, en colaboración con los compositores Morton Subotnick y Ramón Sender, crean un sintetizador similar en el San Francisco Music Tape Center, al cual llaman bucla. Bloque 6. En este mismo año, 1965, el ingeniero Raúl Pavón presenta al Conservatorio Nacional de Música un proyecto para la creación de un laboratorio de música electrónica. Sin embargo, queda archivado. Bloque 7. En los años de 1968 y 1969, los compositores Stockhausen, Pierre Schaeffer y François Bailey realizaron visitas a nuestro país. Schaeffer ofrece una conferencia en el conservatorio durante el séptimo Festival de Música Contemporánea con el título Reflexiones sobre las tendencias de la música contemporánea. Bloque 8. Entre 1969 y 1970, el ingeniero Raúl Pavón, en colaboración con Héctor Quintanar, funda el primer laboratorio de música electrónica en el Conservatorio Nacional de Música. Gracias al financiamiento de empresas privadas, se adquiere un sintetizador bucla y un sintetizador Moog. El ingeniero ofrece cursos de electrónica musical y los compositores que asisten a los cursos y posteriormente trabajan en el laboratorio son Héctor Quintanar, Francisco Núñez, Mario Lavista, Manuel de Díaz, Julio Estrada y Eduardo Mata. Bloque 9, 1971. Se efectuó el primer concierto de música electrónica en el Conservatorio Nacional de Música, con obras de Héctor Quintanar, Mario Lavista, Alicia Urreta y Manuel de Díaz. En este mismo año, se efectuó el primer concierto de música electrónica en vivo en el Auditorio de Luz y Fuerza. Quintanar estrena las obras Ostinato, Sideral 3 y Sinfonía, en las que las partituras son simplemente diagramas para manipular los sintetizadores. Bloque 10. En el año de 1974, se desarrolló el primer seminario de música electrónica, organizado por la Dirección General de Difusión Cultural de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y coordinado por Héctor Quintanar. Los ponentes extranjeros que asistieron al primer seminario fueron Otto Luening, Vladimir Usachevsky y Morton Subotnik, provenientes de Estados Unidos, Vladimir Kotomsky de Polonia y Mario Davidovsky de Estados Unidos, Argentina. La representación mexicana estuvo a cargo de Mario Lavista, Héctor Quintanar, Julio Estrada, Manuel Enríquez y el matemático Jorge Gil. Bloque 11, 1975. El ingeniero y compositor coahuilense Antonio Rosec constituye el primer estudio electroacústico del país. Lo instala en su domicilio privado, ubicado en la Ciudad de México. En este año se lleva a cabo el segundo seminario de música electrónica organizado por la UNAM. Bloque 12, 1978. Antonio Rosec crea el Centro Independiente de Investigación Musical y Multimedia, en el otrora Distrito Federal, lugar en donde desarrolla una importante tarea editorial a través de la producción de discos, publicaciones, conferencias, asesoría, organización, difusión y curaduría para conciertos de música electrónica y medios alternativos. A lo largo de su existencia, participaron en este centro interdisciplinario los compositores Vicente Rojo, Eduardo Soto, Samir Menaceri, Arturo Márquez y Roberto Morales. Bloque 13. En 1979, el violinista y compositor Manuel Enríquez crea el Foro de Música Nueva, que incluye la ejecución de obras electroacústicas. Antonio Rosec es invitado a participar. La compañía musical de repertorio nuevo, fundada por el Dr. Julio Estrada, efectúa conciertos con obras creadas con la computadora UPIC, ideada por Ianis Genakis, Eloy, Mache y él mismo. Se crea el Centro del Espacio Escultórico de la UNAM, en donde se llevarán a cabo algunos conciertos de música electrónica. Vicente Rojo estudia composición y música electrónica con Pierre Schaeffer y Louis Reibor en el Conservatorio Superior de París. Principios de los años 70. El director de orquesta y compositor Héctor Quintanar nació en la Ciudad de México en 1936. Egresó de la Escuela Superior de Música, continuó sus estudios en el Conservatorio Nacional. Fue discípulo del ilustre compositor Carlos Chávez, que por cierto, fue fundador de la Orquesta Sinfónica de México. Héctor Quintanar estudió música electrónica en Nueva York y música concreta en Francia. Fue fundador del primer laboratorio de música electrónica en México en 1970. Voz para soprano y sonidos electrónicos es una obra vanguardista, proveniente del año de 1972, compuesta por Héctor Quintanar. Se generó bajo convenciones operativas adoptadas para un concierto en vivo. En él, la cantante siguió una partitura híbrida, donde la notación tradicional se combinaba con signos especialmente diseñados para los efectos vocales deseados por el compositor. para su ejecución en lo correspondiente a la parte electrónica, fue necesario transportar y reinstalar el equipo completo del Laboratorio de Música Electrónica del Conservatorio Nacional a la sala de concierto del Instituto Cultural Benjamin Franklin. Previa interconexión de los componentes, Quintanar determinó que ciertos colores electrónicos envolvieron las emociones expresadas por la soprano, creando un cosmos sonoro indisoluble y no una mera melodía acompañada. La presente pieza es irrepetible, en primer término, por las características de los sintetizadores usados, Mukla y Moog, que operaban mediante cables que había que conectar desde un generador de sonido a un módulo que transformaba la señal recibida, la cual se disparaba por dispositivos diferentes, ya fueran teclas o sensores. Segundo, porque no existe registro del esquema de conexiones elaborado, y hoy es imposible de replicar. La intención fue producir un fenómeno musical tan singular como la propia conducta humana, tan especial como la voz de Guadalupe Pérez Arias. Considerada una de las mejores sopranos de México, quien sin prejuicios se entregó a la experiencia estética que se le ofrecía, haciendo honor a su prestigio de primera figura del canto mexicano. Sí quiero precisar que nuestro primer corte no pertenece de forma directa al género ambient, sin embargo, es una composición de electrónica temprana de México y América Latina, que debe ser divulgada a las nuevas generaciones. Una obra de corte avanzado que se ha mantenido oculta por décadas. Voz para soprano y sonidos electrónicos es apasionante y predecesora de la convergencia entre lo humano y las máquinas generadoras de sonidos. Onírica sensorial. Onírica sensorial. Toxic Pro Radio. Onírica, sensorial. Thank you. década de los 80. Heriberto Montes de Oca fue un músico y fotógrafo originario de la ciudad de Nogales, Sonora. Es considerado como un artista emblemático y de los mayores impulsores del rock fronterizo. Fue baterista de la agrupación Reptil y director de Tricky Studios. Aristeo es uno de sus proyectos musicales de mayor renombre, con una tendencia hacia la música experimental, escuela de Berlín y por supuesto Ambient. Sus primeros trabajos datan de finales de los años 70 y para 1988 contaba con más de una decena de producciones en cassette y editadas de forma independiente. Actualmente, su discografía es de difícil adquisición. Cabe destacar que en 2016, cuatro de sus composiciones fueron incluidas en una compilación titulada Mexican Cassette Culture Recordings 1977-1982, editada en el sello alemán Vinyl On Demand. Para esta segunda retrospectiva de Ambient en México, escucharás Bautismo, un track proveniente de La Máquina Sagrada, tape publicado en 1981. Bautismo es un viaje de más de 23 minutos en donde el productor sampleó una misa católica, onírica, sensorial. Onírica, sensorial, Tóxico Pro Radio. Thank you. engaños y mentiras. Lo hiciste sin hablar porque no podíais. Pero ahora ya entendéis lo que es el bautismo. Yo quiero que lo entiendan y podéis decir a Jesús que le queréis mucho. Ahora pues, fieles a la recomendación del rostro de mi padre. Mira, Señor, la inocencia de vuestra felicidad. Onírica sensorial. Tóxico Pro Radio. Onírica sensorial. Onírica sensorial. sensorial. Tóxico Pro Radio. Onírica sensorial. Tóxico Pro Radio. Uno de los pilares fundamentales en el desarrollo de la música electrónica mexicana es Alex Roger Einstein Castro. Alex cuenta con una amplia experiencia como músico, compositor, ingeniero de audio y productor discográfico. Asimismo, es integrante de Decibel, grupo mexicano de rock en oposición. En 1973 fundó el Queso Sagrado, agrupación de rock progresivo y experimental. Sin embargo, fue hasta 2019 que se publicó un disco compacto en el sello Kathmandu Records. Alex Einstein fue integrante del Escuadrón del Ritmo y comando de la primera banda de tecnopop mexicana Síntoma. Su trabajo también destacó como ingeniero y productor para Iconoclasta, Vector Scoplo, Culto Sin Nombre y Subsuelo. En 1980 comenzó a crear música con sintetizadores, cajas de ritmo y tecnología electrónica, así como elementos por una computadora. Su ingenio digital lo posicionó como un artista futurista y de vanguardia. Alex es un destacado autodidacta, aprendió a programar sintetizadores, software de producción musical, diseño y edición de video por medio de computadora. En esta década conforma el sello independiente Corporación Sintética y por supuesto Asíntoma, uno de los grupos más revolucionarios de la historia musical de nuestro país. Cuando surgieron las primeras computadoras personales, Alex trabajó en programación de manera independiente y a la par comienza a producir grabaciones musicales en casa, rompiendo la barrera del costoso estudio de grabación para grupos independientes. En 1992 produjo La Geometría de la Oportunidad, del grupo Subsuelo, considerado como el primer disco grabado totalmente en forma digital en México. La música fue compuesta por Víctor Méndez. Alex tocó los teclados, grabó y programó en una computadora Commodore Amiga 3000. El siguiente track lleva por título Música para dirigir monstruos a distancia, una composición ambiental creada en 1980. Esta pieza brinda a la escucha diversas tonalidades que ondulan entre la experimentación electrónica, pasajes misteriosos y futuristas donde se perciben seres fantásticos y monstruos a la distancia. Onírica sensorial. sensorial. Toxic Pro Radio. Pro Radio. Esta fue la primera emisión de la segunda retrospectiva del Ambient producido en México. Hoy escuchaste cortes de la década de los 70 y los 80. En el siguiente programa abarcaremos desde los años finiseculares del siglo XX hasta llegar a 2024. Toda la información que escuchaste del bloque 1 al bloque 13 fue consultada en la investigación titulada Cronología comparada de la historia de la música electroacústica en México, escrita por el doctor Manuel Rocha Iturbide. Track 1. Información perteneciente al bucle del acoplado México Electroacústico, 1960-2007, y del escrito realizado por Ricardo Dalfarra para el portal de la Fundación Daniel Langlois. Track 3. Info consultada en la página de Wikipedia. Amigas y amigos, les recordamos que Onírica Sensorial se retransmite todos los sábados a las 20 horas por Underprot Radio en San Luis Potosí. Información, redacción, guión, producción y conducción, Juan Acosta. Intro, outro, postproducción y difusión, Arturo Medina y Toxic Pro Radio. Observaciones y comentarios se puede dirigir por inbox a las cuentas de Facebook de Onírica Sensorial y Estanislao Garatochía. Por tu atención, mil gracias. Onírica Sensorial. Ambient y texturas atmosféricas. Onírica. Onírica. Una emisión dedicada al ambient y a la música electrónica sensorial. Onírica. Onírica. Sensorial. Cada 15 días tenemos una cita los lunes a las 10 de la noche. Onírica. Onírica. Sensorial. Sensorial. Tóxico Pro Radio.